Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saluda nuevamente este miércoles 9 de mayo de 2012. El día de hoy en el calendario Tonalámatl corresponde a Matlacli Iguan Ome Xochitl. 12 flor Matlacli Iguan Ome Xochitl. Y de pasadita inicia una trecena que se llama Sehecatl, uno, viento. El día de hoy vamos a, además de recordar a un amigo, el maestro Arturo León, que falleció recientemente, hablaremos seguiremos hablando del tema de Walmart, un negocio que ya aquí habíamos hablado bastante, pero que se volvió a posicionar en los medios de comunicación por la cuestión de corrupción para instalar un montón, cientos de tiendas de Walmart, que a su vez este consorcio adquirió una serie más de empresas con otros nombres, pero con su lógica de explotación de trabajadores y demás. De eso vamos a estar platicando, también de la maestría en desarrollo rural, a la cual pertenecía el amigo Arturo León y que falleció ya la semana pasada. Medio tocamos el tema junto con música para acompañar, para despedir este pompa. Y hoy solicitaron un espacio también compañeros de esta maestría de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Chapingo. En ambas universidades se lleva a cabo esta especialidad, esta maestría en el caso de Chapingo y maestría y doctorado en el caso de la UAM Xochimilco. De eso estaremos hablando. Vendrán seguramente algunos de los compas que pues lo acompañaron en esa etapa final, una muerte repentina en plena práctica de campo. Y pues platicaremos precisamente del campo, de cómo también junto con algunos amigos está desfalleciendo el campo mexicano por falta de apoyos, por falta de interés de parte de las autoridades correspondientes. Resulta que, como lo vamos a mencionar en nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, resulta que México está comprando maíz de Sudáfrica, siendo que hay producción nacional. Y pues esa es la situación que queremos compartir con usted, además de cantos y música sobre la muerte que nos hace conquistas de diferentes maneras. Bueno, mientras nos toca, como a todos, pues vamos a dar inicio al programa. Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos, muy responsablemente, como de costumbre. Todavía no llega Juan Antonio Vázquez, quien nos apoya en la cuestión telefónica, pero seguramente llegará en su momento. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar este disco que no tiene, bueno, sí tiene un número, es el número 37 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la muerte, música, cantos sobre la muerte. Se llama Suenen Tristes Instrumentos. Les recuerdo que aún no ha llegado nuestro apoyo en los teléfonos, así es de que si usted marca, pues no va a haber quien lo pueda atender. Aguántenos, en cuanto haya quien nos apoye por ese lado, pues ya le estaremos indicando. Vamos con esta música y cantos sobre la muerte. Y estos son unos toques que se hacen en, ahorita le digo en qué, aquí está, tiene un librito aquí que nos indica de dónde son. Son del estado de Hidalgo, de San Bartolo Tutotepec, y es una banda de alientos de esta comunidad ñañú de la Sierra Oriental. Y es un toque para difuntos, un toque tradicional, por favor, Raulito. Campo y de la ciudad, 5 de la mañana con 10 minutos. y estamos escuchando cantos y música sobre la muerte. Esto es un toque para difuntos de la cultura ñañú. Y comentábamos que seguiremos con el tema de Walmart, que recientemente descubrimos sobornos ocurridos aquí en México, que no son una cosa nueva, nos dice este artículo al cual le voy a dar lectura en algunos fragmentos. El pasado mes de abril del presente, el periódico New York Times publicó un reportaje mostrando que Walmart pagó 24 millones de dólares en sobornos para construir tiendas y dominar el mercado en México. Altos ejecutivos de Walmart conocían los casos desde ya hacía rato, desde 2005 por lo menos, y lo ocultaron. Por el contrario, fraguaron una investigación contra el denunciante, un ejecutivo de Walmart, y fue uno de los responsables del pago de sobornos. A él se le había premiado, era jefe ahí en Walmart, le dieron un premio por haber hecho de México una de las unidades con más ganancias. Ante la mala publicidad, los ejecutivos de la empresa afirman que ahora emprenderán investigaciones. Todo indica que la denuncia del New York Times refleja o representa una mínima parte del negocio de la corrupción de Walmart, otras grandes empresas y funcionarios. El dinero mencionado, estos 24 millones de dólares, 24 milloncillos, parece cambio, parece morralla para una transnacional que facturó casi 422 mil millones de dólares el año pasado. Walmart es la empresa más grande del mundo y lo ha sido por más de una década, superando a petroleras y bancos en la cima del poder económico mundial. Tiene casi el doble de ventas globales de que su competidor más cercano, que es la cadena Carrefour. En 2009, el negocio de ventas de alimentos y abarrotes superó por primera vez al poderoso mercado global de la energía, pasando de ser el mercado más grande del mundo, el mercado más grande del mundo, Walmart. Manzana podrida. ¿Quién controlará la economía verde? De ahí salió el dato de los volúmenes de venta de Walmart. La economía no es un rubro cualquiera. Es un mercado cautivo de toda la población global que no produce alimentos, porque nadie puede vivir sin comer. La competencia es feroz y, como vemos, no conoce escrúpulos. Desde su actual posición, Walmart controla y ejerce una influencia brutal sobre grandes sectores de la producción, el consumo y la política. Practica una notoria política antisindical que comenzó desde que su fundador, Sam Walton, de ahí viene Walmart, anunció que la base de su negocio sería pagar salarios bajos y no pagar beneficios laborales. Política laboral muy perversa. Pero, siendo el empleador privado más grande de Estados Unidos y México, Walmart logró bajar significativamente los salarios medios de toda la industria. Más de 60% de sus trabajadores en Estados Unidos actualmente no tienen cobertura médica, y la cifra es mayor en países del sur, como México. Vamos a dejarlo aquí. Este es un artículo de Silvia Rivero, del pasado sábado 5 de mayo. Vamos a dejarlo aquí, un pequeño corte musical, y continuamos porque es un artículo de profundidad sobre el tema de Walmart. No es nada más la nota, sino también la información que nos puede ayudar a entender qué está pasando en México. Por eso el campo mexicano está cayendo, el sindicalismo, los derechos de los trabajadores también. Así es de que pues vamos a sonar Tristes Instrumentos. Lo que vamos a escuchar a continuación es un toque de ánimas de la cultura de la música, de los cantos, de las ceremonias concheras. Por favor, Raulito. Según nos indica el cuadernito que acompaña este disco, este toque que acabamos de escuchar es un toque de ánimas de la tradición conchera, precisamente. Uno de los intérpretes es el capitán general de la Mesa del Santo Niño de Atocha, el maestro Ernesto Ortiz Ramírez, que también ya se nos adelantó. Justamente después de haber interpretado este toque de ánimas, el maestro, el capitán, tocó, dice el cuadernito, esta pieza de manera espontánea durante la entrega de un reconocimiento que le diera la propia fonoteca de Lina. Y al poco tiempo el jefe conchero se reunió con las ánimas, con las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos. Fue grabado en 1988, dice el librito. Son 5 de la mañana con 19 minutos. Voy a continuar con la lectura de este texto. Walmart, ¿manzana podrida?, pregunta Silvia Ribeiro. Y dice el texto que en pocas décadas Walmart ha acumulado un historial impresionante de demandas que van desde no permitir la sindicalización de empleados a muchas otras razones, cubriendo casi todo el espectro imaginable de violaciones laborales, despidos injustificados, discriminación de discapacitados y de género, trabajo infantil, falta de cobertura de salud, no pago de tiempo extra, empleo de trabajadores indocumentados, agresión contra vendedores fuera de sus locales y otras. En Estados Unidos ha sido objeto de más de 40 acciones de clase, dice, en diversos estados, por discriminación de género, implicando a millones de mujeres. En México tiene el primer lugar en demandas laborales en el Distrito Federal, nos dice la nota. Walmart de México no es solo Walmart de México, es un imperio, un emporio que van desde el propio Walmart, Sam's Club, Bodegas Aurrerá, Superama, Suburbia, Vips, El Portón, Ragazzi, por lo menos. Este imperio controla más de la mitad del mercado de ventas, minoristas, en el país, superando a todas las otras cadenas juntas. Tiene una agresiva política para eliminar competidores en ciudades y poblaciones más pequeñas, donde se establece muchas veces contra las protestas de la comunidad. Comienza ofreciendo precios más bajos, y cuando los comercios locales desaparecen, las tienditas, los aumenta incluso considerablemente por arriba del nivel medio. Según Walmart Watch, mirando a Walmart, es una organización de afectados por este gigante en Estados Unidos, por cada 2 empleos que genera, en una comunidad se pierden 3. La entrada del gigante a los contratos agrícolas con pequeños productores significó la ruina de muchos campesinos de Centroamérica que, seducidos por la supuesta oportunidad, quebraron en poco tiempo debido a las demandas de uniformidad, cantidad, plazos, empaques y el control impuesto de certificadoras internacionales, quedando con grandes deudas por las inversiones que realizaron para poder entrar al juego. Los campesinos centroamericanos y ahora mexicanos. Los precios bajos de Walmart se deben también a la utilización sistemática de maquiladoras en condiciones de extrema explotación. Una trabajadora de una maquila de Bangladesh dijo a la prensa que su horario normal de trabajo era de las 8 de la mañana a las 3 de la madrugada para sobrevivir con el nivel de pagos que fijaba Walmart. De 8 de la mañana a las 3 de la madrugada, 5 horas para dormir y a seguirle. El gerente de esa maquila se quejó de que aún debían mejorar porque Walmart conseguía mejores resultados en China. En efecto, ahora 80% de los productos de Walmart son producidos en China, en pésimas condiciones laborales, a costa de la calidad y en varios casos demostrados usando productos tóxicos por ser más baratos. De todas las exportaciones chinas, 12% van a los anaqueles de Walmart, que es lo que consumimos sin saberlo o alegremente aquí en nuestro México. Walmart es un caso extremo de impactos contra trabajadores, consumidores, comunidades, salud y ambiente. Pero no es una excepción, es la norma del sistema industrial globalizado, particularmente en alimentos. Al otro extremo de esa misma cadena, con un historial de abuso semejante, están Monsanto, Syngenta y otras. Por fortuna, la mayoría de los alimentos son producidos fuera de esas cadenas por campesinos, pastores, pescadores artesanales y huertas urbanas. Apoyar esa producción y consumir productos locales y sin químicos es fundamental para minar a esos gigantes que quieren controlar nuestra comida, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestras comunidades, nuestras vidas. Esa es la realidad de la manzana podrida que es Walmart, instalada alegremente en México debido a sobornos miserables, pero que significaron su prevalecencia a lo largo y ancho de nuestro país. La autora Silvia Ribeiro, del grupo ETC, del pasado 5 de mayo, si se interesa usted en revisar ese texto con más detalle. 5 de la mañana con 25 minutos y cachito, aquí en Del Campo y de la Ciudad, y vamos con más música y cantos sobre la muerte. Nos vamos a brincar tantito y escuchar un minuete de la música. No, es un minuete tradicional de la tierra caliente del Balsas de Tiringueo, en el estado de Guerrero. Se llama, o así le denominan en el estado de Guerrero, en la tierra caliente del estado de Guerrero. 5 de la mañana con 28 minutos y cachito, esto es del campo y de la ciudad, y vamos a pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, en virtud de que en un ratito van a llegar los compas de la UAM. Y vamos a platicar un poco de eso que le llaman desarrollo rural. Recordaremos a nuestro carnalito Arturo León, que ya también se nos adelantó. Así es de que, pues vámonos con nuestro semanario, por favor, Raulito. Inicio a este semanario por la paz con justicia y dignidad con las notas relativas al día 2 de mayo del presente. Cada vez más mujeres abandonan el campo en busca de una vida mejor. Es mentira que el fenómeno vaya a la baja, afirman investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Autónoma de Chapingo. Los bajos salarios agrícolas, que incluso pueden llegar a 20 pesos por jornal, aunados al alto costo de los insumos para cultivar la tierra, han generado una creciente migración hacia las ciudades, en el caso de los más pobres, y a Estados Unidos para quienes logran ahorrar algunos recursos, afirmaron especialistas, y destacaron que en promedio, en el campo mexicano, se ganan 39 pesotes diarios, descontando la inflación y el alza de productos de la canasta básica. En comparación con los salarios de $7 la hora, si eres indocumentado en territorio estadounidense, nos dice la nota de Laura Poy Solano. ostentan hijos de paramilitares armas utilizadas en la masacre de Acteal. Arrecian invasiones en los caracoles de la Garrucha, de acuerdo con la organización de las abejas. La reactivación de paramilitares es notoria. También la irrupción de cuerpos militares y policiales, así como la intensa campaña de programas de gobierno en zonas donde hay presencia rebelde con la intención de crear divisiones. Notas como esta hemos estado leyendo aquí en este semanario. Prácticamente ya es cada semana, si no es que diario, lamentablemente. La nota de Germán Bellinghausen. Y otra vez la mula al trigo. Posee Walmart 56 y cacho por ciento de las cadenas comerciales, del total de las cadenas que hay en la capital. 56%. Su dominio es debido a la aplicación de estrategias leoninas. Utiliza productos de primera necesidad como ganchos y los vende por debajo de su costo. Y después, ya que se instaló, pues le aumenta estos costos, estos precios. Micros y pequeños negocios en indefensión ante esa firma. Y las normas no son suficientes. 56.44% de las cadenas comerciales en manos de Walmart. La nota de Laura Gómez. Salario mínimo que existe en México solo puede comprar 20% de la canasta básica, de acuerdo con la CIOAC, esta organización obrero y campesina. La de diciembre de 2006 a marzo de este año, el índice de precios al consumidor creció 25%. Se debe de hacer un diagnóstico sobre competencia de 11 productos y piden en el Barzón retornar al mecanismo de tortibonos para favorecer a los más pobres. Es lo que proponen los productores. En los alimentos se refleja el alza constante en el precio de los energéticos, dice la nota de Matilde Pérez. El jueves 3 de mayo registra a Províctima, esta Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, la que inventó Felipe Calderón, ya que se va. Registra esta Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos más de 600 casos de desaparición. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta más de 16.000. De 600 a 16.000. Se activó en México la alerta Amber, que busca entre todos a menores extraviados, de acuerdo con esta nota de Fabiola Martínez. La mitad de los trabajadores en nuestro país reciben menos de 125 pesos al día. En 25 años... el poder adquisitivo cayó más del 76%, señala estudio de la Facultad de Economía, más específicamente del Centro de Análisis Multidisciplinario. En 1987 se podrían comprar más de 50 kilos, casi 51 de tortilla, con un salario mínimo. Hoy solo alcanza para 5 kilos. Hace en el 87 se podían comprar 50. Mire cómo va nuestro México. La nota de Miro Olivares. México debe recuperar derechos obreros fundamentales, de acuerdo con abogados laboristas como Arturo Alcalde, Alfonso Bouzas, Óscar Alzaga, Saúl Escobar y otros de la Facultad de Derecho. Dicen que los regímenes recientes no han respetado la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución. El país era referente internacional en la materia y, por otro lado, el sistema de pensiones es un desastre. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y Nacional Financiera concentró 32% de las compras del gobierno a Walmart entre 2000 y 2011. Gastó casi 7 millones de pesos en pagar servicios médicos de esta cadena comercial. Las entidades destinaron un total de 21 millones y cacho para administraciones o para adquisiciones, corrijo, en esta cadena. El propio Nafinsa le compraba, era cliente favorito de Walmart, en nota de Susana González. Además, también del jueves 3 de mayo, Walmart, ese monstruo, es el primer lugar en demandas laborales, de acuerdo con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Enfrenta más de 600 juicios de trabajadores por despidos injustificados y malos tratos, entre otras causales. Es necesario que exista voluntad de los empleados y de la empresa para llegar a un acuerdo, dice la propia Junta. Y por otro lado, denuncian hostigamiento, cancelación de días de descanso y jornadas extensas sin remuneración. Los trabajadores de Walmart, los que fueron pescados por esta empresa. La nota de Laura Gómez. Y también del 3 de mayo, campesinos de Morelos se oponen a gasoducto y termoeléctrica cerca del volcán Popocatépetl. Anuncian movilizaciones contra la Comisión Federal de Electricidad, ya que temen por sus vidas. Esto en los municipios de Yecapixtla, Temuac y Jantetelco. Van sobre de CFE porque no están de acuerdo con el gasoducto y termoeléctrica, de acuerdo con esta nota de Rubicela Morelos Cruz. El viernes 4 de mayo, a 6 años de la represión, Atenco todavía exige justicia. 6 años de impunidad, 6 años de resistencia. Insisten dirigentes en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraiga el caso y exigen poner alto a la criminalización de la protesta social. La nota de Fernando Camacho Servín y Arián Díaz. Reportan ejidatarios de San Sebastián Bachajón hostigamientos constantes, como lo habíamos dicho anteriormente. Afirman que padecen cotidianamente detenciones arbitrarias, tortura, encarcelamientos y represión. Señalan como motivo la defensa de su territorio y la resistencia ante planes de turismo y carreteras, nos dice esta nota de Germán Bellinghaus. El sábado 5 de mayo denuncian damnificados en Chiapas las promesas incumplidas de darles vivienda por el desgajamiento de un cerro. Construirían para ellos una ciudad rural sustentable, quién sabe si sea peor o mejor de lo que está sufriendo la gente ahí. Son más de 200 personas las que sobreviven hacinadas en un predio en Jaltenango, allá en Chiapas. La nota no hay nada hasta el día de hoy, lamentan los pobladores, y la nota es de Gabriela Muñoz Ramírez. proyectos turísticos son una de las causas de la persecución contra adherentes a la otra campaña, acusan. Ejidatarios de San Sebastián Bachajón presentarán evidencias de esta represión. La nueva guerra camuflada es una conquista por el control territorial de los recursos naturales, la invasión y la ambición de los políticos que quieren adueñarse de nuestra cultura y nuestro pueblo, políticos que se aferran violentamente para obtener lo que quieren sin importar los costos humanos que dejen durante su paso en las elecciones. La nota de Germán Bellinghaus. El domingo 6 de mayo, con alegría de fiesta, celebran en Crustón la recuperación de tierras y le exigen al Tribunal Agrario que les entregue sus documentos finales. Es una de las sitias de los territorios recuperados en el levantamiento zapatista del 94. Dice, desde que recuperamos estas tierras hemos sido hostigados y se corren rumores de que otros grupos vendrán y se quedarán con nuestras tierras. Por eso exigimos al gobierno que nos entregue los documentos finales del Tribunal Unitario Agrario. Concluye la nota diciendo que en el contexto de esta fiesta en Crustón, Chiapas, está rodeado de milpas en distintos tamaños y estadios, unas ya creciendo, otras apenas en preparación, y en esta comunidad de Crustón se enseña que en este México atribulado también hay motivos de felicidad colectiva, orgullo de sí mismos, autosuficiencia y dignidad. La nota de Germán Bellinghausen. La compra de maíz sudafricano que se acaba de llevar a cabo por parte de los grandes monopolios transnacionales como Cargill y ADM, pues es lamentable. Esto se hizo con apoyo federal. Estas transnacionales importan grano de baja calidad y sacrifican la cosecha interna. Además de monopolizar la comercialización, Cargill y ADM venden la semilla que produce nuestro país, además de agandallarse con el maíz, con el acaparamiento de estos granos necesarios y básicos. La nota de Javier Valdés Cárdenas. Y la Comisión Federal de Electricidad cambia por la fuerza medidores y corta el servicio en Iztapalapa. Empleados de la Comisión Federal de Electricidad, de clase mundial según, llegan con policías y amedrentan a vecinos de esta zona de Iztapalapa. Los afectados exigen que primero se aclaren los altos cobros por el suministro, nos dice esta nota de Rocío González Alvarado. El lunes 7 de mayo, México es uno de los países de Latinoamérica donde se pagan los mini salarios más bajos. Mientras aquí equivalen a $127 al mes, en Argentina ascienden a más de $500 al mes, revela estudio. Venezuela y Brasil por encima de nuestro país, señala un estudio, un documento de la Universidad Obrera. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Un trabajador con salario mínimo genera el valor de su sueldo en solo 9 minutos. Esto produce 7 horas y casi 8 horas que se lo va quedando el gobierno o las empresas, de acuerdo con este análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario. Más de 6 millones de mexicanos deben trabajar 20 horas para comprar una canasta básica, nos dice esta nota. Además, que lo que se produce un salario, un mini salario, en 9 minutos, se queda en las arcas del gobierno y las empresas más de casi 8 horas. O sea que el trabajador cotiza su trabajo en solo 9 minutos y lo demás gratis. La nota de Juan Carlos Miranda. El lunes 7 de mayo también, la Zagarpa dice que es imposible pagar a campesinos de Sinaloa a 5,000 pesos la tonelada de maíz. Su exigencia no se basa en un análisis de mercado, ya que el precio irá a la baja, y más si lo compran en Sudáfrica. Solo queremos que se garantice la comercialización de cosechas y el pago justo, dicen productores. Queremos precios justos y mínimamente pretendemos 4.500 pesos por tonelada. Si no se pueden los 5.000, pero sería lo ideal. Dice, exigimos al gobierno destinar recursos para estas coberturas y que podamos vender nuestras cosechas dignamente. Dicen campesinos sinaloenses en nota de Javier Valdés Cárdenas. Y una nota terrible a partir de una ponencia que dio un académico argentino en México. Aumentan los casos de cáncer en zonas cercanas a cultivos transgénicos. Este experto revela que el uso de un herbicida, o sea del glifosato, que se usa junto con los transgénicos de Monsanto, provocaría ese mal y malformaciones. Mira nada más el tipo de datos. Nos dice que, de acuerdo con diversos estudios, en 10 años se triplicaron las malformaciones en extremidades, cara y abdomen, hubo aumento de leucemias y otros tipos de cáncer. Incluso un organismo del Ministerio de Salud estudió 27 tipos de malformaciones y encontró que en la zona centro del país aumentaron dichas anomalías. Ahí en Argentina pues producen un montón de transgénicos, soya, algodón y maíz, principalmente más de 23 millones de hectáreas de estos cultivos. Hay malformaciones también en columna vertebral, corazón y cerebro. Nos dice la nota, creemos que la razón de esto es que el glifosato, herbicida, el glifosato, incrementa el ácido retinoico, una sustancia derivada de la vitamina A, que interviene en la formación del embrión. Si aumenta o disminuye, se da este tipo de malformaciones. Se usa mucho en cremas cosméticas para la regeneración de la piel. Además, esta presencia de malformaciones aumenta en la medida en que las concentraciones de glifosato en los cultivos incrementaron. Incluso este estudio del que estamos haciendo alusión utilizó concentraciones menores a las usadas en las siembras transgénicas o las que se han hallado acumuladas en agua y suelos, y probablemente a las que se encuentran en el aire y son respiradas por las personas que viven cerca de sembradíos transgénicos, dijo el investigador de embriología molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, el señor, el doctor Andrés Carrasco. Por eso aquí, del campo y de la ciudad, decimos, vino a los ojetes. La nota de Angélica Enciso. Ya, merito, acabamos. El día de ayer, martes 8 de mayo, las notas son las siguientes. Carecen de derechos laborales básicos 40% de los asalariados en nuestro México. Se agravó la precarización del trabajo en el actual sexenio, revela un balance de la Asociación Cereal, el Centro de Reflexión y Acción Laboral. De las mujeres que tienen empleo, 68% están excluidas de las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo. la desindustrialización en los dos sexenios del PAN presionaron los salarios a la baja. Y por otro lado dice Felipe Calderón que el poder adquisitivo del salario mínimo creció, dice el señor Felipe Calderón. Las notas de Patricia Muñoz Ríos y José Antonio Román. La última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad, relativa nuevamente al maíz, aunque hay millones de toneladas de maíz en México, en Sinaloa principalmente, se está importando maíz, este grano, de Sudáfrica. Al exentar de arancel al país exportador, la Secretaría de Economía violó una ley del 2007. Convocarán productores a un encuentro nacional y podrían llevar el caso a tribunales. Productores de maíz inconformes, como nosotros lo estamos, por no atender las necesidades de nuestros paisanos, nuestros productores campesinos, y pues estar comprando al exterior. Hay un cachito otra vez de Walmart en la importación de maíz blanco sin pagar impuestos en perjuicio de los productores nacionales. Es semejante al caso de Walmart. Se debe investigar en qué términos se autorizó el ingreso de 800.000 toneladas y veremos si el gobierno de Calderón realmente está dispuesto a combatir la corrupción a fondo, nos dice la nota. Somos 3 millones de campesinos, de productores, en la feroz competencia contra Maseca, Minsa y Cargill. La nota de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a Juan Milahuac Tlactoli, programa Total Nancy. Vámonos, Rey. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Cinco de la mañana con 54 minutos y medio. Escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente, y pues después de esta sarta de tragedias semanales, vamos a escuchar más música. Me indica Isa Argüello, Isabel, que ya está en los teléfonos, por cierto, si gusta usted marcar, 41-55-1060, me indica que ya están empezando a llegar algunos de los invitados del día de hoy para participar en este recuerdo, en este memorial de nuestro amigo Arturo León, hablar un poco de eso del desarrollo rural y a ver qué más se les ocurre. Por lo pronto, vamos a brincarnos a las 7, por favor, Raulito. Y este se llama El Huiliquizo, es una pieza de la región de Atlapesco, en el estado de Hidalgo, en la plena Huasteca, y es un son para danzas de Xantolo. Xantolo es la celebración de los muertos allá en la región Huasteca Nahua. Vamos a escuchar El Huiliquizo, por favor, Raulito. Ya son 5 de la mañana con 59 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y como le decíamos al inicio del programa, vamos a rememorar el pasaje por esta vida del amigo, del carnalito, del doctor Arturo León, buen cuate, que se nos adelantó. Ya desde la semana pasada estuvimos hablando un poco de ese asunto. Participante en el posgrado de desarrollo rural, de hecho, de los iniciadores de ese posgrado en la Universidad Autónoma UAMA Metropolitana de Xochimilco. Y ya empezaron a llegar algunos de sus colegas, camaradas, alumnos, cuates, compadres, y pues vamos a agilizar este asunto para darle paso a sus participaciones. Ya llegaron, ya están aquí, Mayra Terrones, Roberto Diego, César Ramírez, acaba de llegar Víctor Suárez. ¿Y cómo le haremos? Vamos a seguir esta escaleta, la seguimos. En ese caso, faltaría por definir un testimonio del viaje. ¿Tú estuviste, Mayra? Sí, sí, sí. Pues entonces serías tú la efectiva, nomás que creo que este micrófono está medio chueco. A ver. Ese se los dejamos a ellos dos. ¿Estás de acuerdo en empezar sí, a platicar? Va a ser un testimonio acerca del viaje en el que falleció nuestro cuate, Arturo León, tranquilamente, acostadito en su cama como pajarito. Uh-huh. Y pues felizmente, pero ¿tú qué nos puedes platicar, Mayra? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Decir primero que era un viaje que se estaba realizando con la 15ª generación de la maestría en desarrollo rural de la UAM Xochimilco, como bien apuntaste. Los alumnos de esta maestría regularmente hacen un viaje nacional e internacional, y Arturo siempre era de los que primero se apuntaba a acompañar estos viajes, porque se visitaban distintas experiencias. Y este viaje pues era muy interesante porque íbamos a ver toda la situación de Guadalajara en cuestión de contaminación del agua, algunas organizaciones de migrantes. Estuvimos 8 días paseando por Jalisco, sí, con algunas comunidades. Uh-huh. Entonces, en el marco de este viaje es que sucede el fallecimiento de Arturo. Uh-huh. Que venía a la cabeza del grupo, y bueno, ya llevábamos, eran 10 días de viaje. Uh-huh. Llevábamos 8 días de viaje, habíamos ido visitado varias experiencias, varias organizaciones mandaron también agradecimientos por el acompañamiento que hicimos con ellos, e incluso pues sorprendieron de la forma en la que había fallecido Arturo. Llegamos a las faldas de la Sierra Huechola. Estábamos en un municipio que se llama Bolaños, ¿no? Y habíamos el día anterior subido a una de las comunidades huicholas. Estuvimos allá arriba en una comunidad y bajamos ese mismo día. Nos quedamos ahí en el municipio y bueno, al día siguiente fue que falleció Arturo. Pero fue un viaje muy intenso, que ya nada más que lleguen los chavos de la 15ª, me gustaría que te platicaran. Ellos fueron los que lo organizaron, ¿no? La 15ª. 15ª generación de la maestría. Yo soy egresada de la 14ª y iba acompañando el viaje, igual que Bárbara Valdés, que es postdoctorante y que apoya ahí también en el posgrado. Uh-huh. Entonces es más o menos en ese marco que Arturo estaba chambeándole con los chavos. Lo que puedo decir es que lo aprovecharon mucho los alumnos, ¿no? Porque era el que venía a la cabeza, siempre con una idea de trabajar en consenso, en colectivo. Dio como muchas lecciones toda la semana en ese sentido, y se hacían evaluaciones sobre las experiencias que se estaban visitando, y bueno, Arturo estuvo aportándoles muchas reflexiones sobre el trabajo colectivo, pero también sobre todo sobre lo que ellos podrían reflexionar en los casos que se estaban viendo. Incluso fuimos a Temacapulín, que una de las compañeras de... Amenazada por la construcción de una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica, y una de las compañeras de la quinceava generación trabaja ahí, entonces nos recibieron muy bonito en la comunidad y tuvimos oportunidad pues de platicar de la propia problemática. Arturo se encontró con un egresado de otra generación de la maestría que estaba ahí apoyando ya incorporado legalmente en Temacapulín, ¿no? Entonces fue como un encuentro muy agradable y interesante para él, ¿no? La idea de encontrarse egresados de la maestría trabajando con las luchas campesinas, ¿no? Entonces era en ese marco en el que estábamos trabajando. Y bueno, más adelante creo que los chavos van a tener oportunidad de platicarte que más a fondo pues de este viaje que fue muy rico para Arturo y creo que para la generación también, justo por el aprovechamiento que tuvieron con sus enseñanzas. ¿Están iniciando esa quinceava? Es el tercer trimestre. ¿De cuánto tiempo? 2 años. De esto vamos a platicar también un poquito más para que nos den algo de información para las personas que se interesen en participar en este asunto. Pues dar algunas referencias al respecto. Ahorita parece que voy a tener un problema de que quieren que salga a mover. Alguien metió un coche que está estorbando. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Por lo pronto vamos vamos a hacer un pequeño corte y posteriormente van a participar Víctor Suárez, Roberto Diego, César, pero vamos a un pequeño corte, vamos a dedicarle un son del angelito a nuestro carnalito Arturo León. Es la 10, por favor, es música mije. Silencio. Ya son 6:12, casa llena aquí en el Estudio A de Radio Educación. Están participando diversos compañeros de este posgrado en Desarrollo Rural. Hay colegas de Arturo León, hay alumnos, habemos cuates, compadritos y demás. Yo estoy medio agitado porque me mandaron a sacar mi coche por el Día de las Madres. Ahora sí que nos dieron un poco en eso. In memoriam, Arturo León. De acuerdo con la escaleta, y si la respetamos, después de la participación de Mayra, vas a regresar, ¿eh? Sí. Pero... nos dice que el siguiente punto a abordar es el de la vida académica del posgrado de desarrollo rural. No creo que vaya a haber tiempo de hablar de esto que le llaman desarrollo rural, pero nos vamos a comprometer aquí con estos compas a hacer una serie de programas, si se dejan, sobre eso, de ese paradigma que creo que ya no funciona, igual que el campo mexicano está dejando de funcionar. Es paradójico que México esté importando maíz de Sudáfrica cuando está la producción de Sinaloa. En fin, no es el caso. Está Víctor Suárez, Roberto Diego, que van a hablar acerca de la vida académica. ¿Quién quisiera tomar la palabra primero? ¿Vas, Roberto Diego? Diego Lar. Sí, ¿verdad? Sí, así te Diego decíamos. Lar. Sí, porque había tres Diego. Diego Roberto, sí. ¿No? En y aquella este es Diego época. Roberto. Bueno, pues yendo un poco genético, podríamos decir, la vida de Arturo León en la UAM Xochimilco. Yo empezaría por ahí, aunque yo conozco a Arturo desde los 60s, ¿no? Pero en la UAM Xochimilco él entra a integrar el cuerpo académico desde un inicio de lo que sería hace la maestría en desarrollo rural. Más quizá, ¿verdad? Que en el diseño más, del currículum. Sí, la maestría tiene ya 20-tantos años. Órale. Se creó, creo que en 1984, uh-huh. Arturo entra antes de eso. Órale. Es de las pocas plazas que se dieron para un posgrado en la UAM, que luego tuvieron que arreglar porque todas las plazas pertenecen a áreas de investigación. Uh-huh. Bueno, Arturo entra como planta docente de este posgrado, donde hubo mucha discusión. En un principio se iba a crear en la Ibero, creo yo, esta maestría. Posteriormente se la jalaron a la UAM. Uh-huh. Y la idea era crear un programa innovador donde la gente pudiera seguir trabajando en sus lugares, en el campo en México, y estudiar la maestría. Entonces se pensó en trabajar por concentraciones de una semana, de 40 horas cada 4 semanas. O sea, la semana se va moviendo porque no es una al mes, sino una cada 4 semanas. Uh-huh. Y de esta manera permitir que la gente siguiera involucrada en sus procesos de cambio con los actores sociales, ¿no? Y fue un programa innovador en su tiempo, sobre todo, que permitió que llegáramos a tener incluso estudiantes de Guatemala que se venían desde Guatemala hasta la Ciudad de México. Se echaban su semana intensiva. Y se regresaban a trabajar allá en el PTN o donde estuvieran trabajando, ¿no? Entonces Arturo estuvo desde sus inicios en este posgrado, y es un posgrado también sumamente interesante, que permite que los profesores tengan una actividad académica y una actividad también con un sentido social en el trabajo sumamente fuerte, porque estamos trabajando sobre todo en regiones campesinas, en regiones indígenas. Y bueno, Arturo, dentro de ello, siempre fue una persona crítica, irreverente. Yo diría que una palabra que lo podía definir muy bien, ¿no? Es que era una persona muy irreverente, muy antiburocrática, no se le daban los trámites, ¿no? ni en su muerte, ¿no? Que ya lo veremos en la plática, ¿no? Porque fue todo un lío traer su cuerpo desde la zona huichola, ¿no? Y bueno, Arturo fue un agente que siempre impulsó en el posgrado de manera crítica y constructiva los cambios académicos que íbamos teniendo, los cambios curriculares, los cambios de contenido, ¿no? Siempre buscando un sentido social, siempre buscando que hubiera un involucramiento con los actores sociales, siempre trayendo a los actores al posgrado, y dentro de ello, digo, la mayor parte de los profesores siempre trabajan en campo. Él también siempre tuvo, aparte de la docencia y todo, un trabajo en campo. Tuvo la decencia continuo. De trabajar en campo. Sí, tuvo la decencia de estar con los actores, ¿no? Y también de ver que los alumnos que entraban al posgrado tuvieran ese involucramiento. O sea, no buscamos en el posgrado traer a la gente que tenga las mejores calificaciones, ¿no? No es una prioridad, aunque sí tenemos muy buenos alumnos de muy buenas calificaciones, sino algo en el perfil fundamental del posgrado, y que todos insistimos, y él también, es que sea gente que está involucrada en procesos de cambio, que tengan algo que discutir, que tengan algo que contribuir a las comunidades y a los procesos. ¿Y si no entran al posgrado? No, pedimos en rigor 3 años de experiencia, se puede bajar por el tipo de experiencia que tienen los alumnos. Sí, no es lo menos. Dices no, que se puede porque bajar. De repente hay alumnos que desde la licenciatura han estado involucrados en procesos de cambio desde antes, o nacieron ahí y toda su vida han estado involucrados, uh-huh. ¿no? Esa es la situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue el tipo de trabajo que Arturo desarrollaba, y le encantaba salir a campo con los alumnos. Estuvo con nosotros en un viaje a Bolivia recientemente, muy muy interesante. Este fue el otro viaje que le tocó hacer con los alumnos, ¿no? A Jalisco. Y lo que platicaban los alumnos fue, ya lo comentarán ellos, que fue un viaje sumamente ameno, ¿verdad? Donde Arturo tuvo la capacidad incluso de involucrar hasta el chofer del autobús que iba, ¿no? Que creo que era el que más preguntaba al final, yo creo, el chofer, ¿no? Sobre los procesos de cambio y todo lo que estaba pasando, ¿no? En el viaje fue sumamente rico, ¿no? La verdad. Sí, yo ahí lo dejaría ahorita. Gracias, Roberto Diego. Son 6:17 y cachito. Sigue Víctor Suárez y respetamos la escaleta propuesta por ustedes mismos. Adelante, Víctor, buenos días. Sí, buenos días. Bien, pues hay que recordar que Arturo León fue un egresado de la Facultad de Economía de la generación de 68 y que fue marcado por esta etapa de cambios y de transformaciones profundas. Y Arturo, pues después de egresar de la Facultad de Economía, se integró a uno de los primeros grupos de desarrollo comunitario en el país, que se llamó Trasocoin, Trabajo y Solidaridad con las Comunidades Indígenas. Y él en esa etapa decidió lo que en ese tiempo se llamaba ir a las comunidades, ir al pueblo. Y se fue primero a la zona mazateca en Oaxaca a trabajar con un proyecto de desarrollo, un proyecto de empoderamiento de las comunidades mazatecas, y finalmente decidió irse después a otra zona, a la zona chinanteca, zapoteca y mije del distrito de Chuapan, específicamente en el municipio de San Juan La Lana, alrededor de 1973-1974. Es ahí donde yo conocí a Arturo León. En esa región chinanteca del distrito de Chuapan se había constituido lo que llamamos la Escuela Superior de las Comunidades, con el esfuerzo de las comunidades chinantecas, zapotecas y mijes de esa región y un grupo de egresados de Chapingo, maestros de Chapingo y profesores de Chapingo, encabezados por Héctor Fernando Zamudio. La idea es que en esta región el conocimiento y la disposición de los profesores y estudiantes de diversas carreras se pudiera poner al servicio del desarrollo de las capacidades y de la organización de las comunidades indígenas, para defender en primer lugar su tierra, sus bienes comunales. En ese tiempo, la lucha campesina indígena era una lucha que se daba en condiciones muy difíciles. La represión del ejército, de la policía, era muy severa, y de los protegiendo a los caciques y sobre todo a los ganaderos veracruzanos que invadían los terrenos comunales de las zonas indígenas limítrofes con entre Oaxaca y Veracruz. Y ahí llega Arturo con una disposición pues a enseñar, a aprender y a desarrollar pues lo que sería una etapa de lucha campesina indígena muy importante, que tenía su centro en la recuperación de los bienes comunales. Una comunidad de alrededor de 40.000 hectáreas que estaba siendo invadida por ganaderos veracruzanos apoyados por las terriblemente y tristemente famosas patrullas volantes que entraban a asesinar y a masacrar a las comunidades campesinas. Y en ese contexto Arturo se integra y se entrega a la lucha de la organización campesina indígena. Ese es el Arturo que yo conocí, llegando de la ciudad con muchos ideales, con mucha entrega y disposición. Arturo bien pudo haber hecho una carrera en el servicio público de mucho éxito, pero él decidió irse a trabajar desde abajo con la gente campesina. Sí, y así fue. Entonces, ese es el Arturo citadino que conoce el mundo indígena, que lo descubre y que se acerca con mucha disposición. Y bueno, nos toca una situación muy difícil, de gran represión, y él es muy consciente de los riesgos que implica el trabajo campesino, y valientemente decide constituirse en esa región y trascender la lucha de servicio comunitario, asistencial, a una lucha francamente de compromiso político por la transformación pues esperemos que en esa zona. Así que ese es el Arturo pues que yo recuerdo en esa etapa. Es una entrega pues que hace él en condiciones de riesgo y de dificultad. Posteriormente él va a hacer un trabajo aprendiendo, después del aprendizaje en la zona chinanteca, a trabajar en la zona chol, en el norte de Chiapas, con productores de café. Pues es una memoria importante que quiero rescatar y traer a este pequeño homenaje y memorial. Gracias, palabra de Víctor Suárez. ¿Y qué? ¿Música? A ver, seguimos con nuestro escaleta. Según esto... ¿Estás tú? Sí, pero mira, ya son 6 de la mañana con 23 minutos y cachito. La semana pasada me la pasé rememorando. Yo participé también en el Trazo Coin. Conozco a Arturo desde que Víctor era joven. ¿Eh? Ay, sí. Y cuando tú también eras adolescente, ¿no? Así es, así es. ¿Sí? Y mejor le vamos a dejar el tiempo que nos queda. Están llegando también compas músicos, varios jóvenes que seguramente tendrán intenciones de participar. Están entrando un montón de llamadas también, entonces pues mejor me abstengo yo y le damos la palabra a Elsa Guzmán, que no está, pero le damos más bien un saludo desde aquí, desde Radio Educación, que no pudo venir. Ella quería también hablar de hacer una semblanza personal de Arturo. Ya en buena medida lo hizo con mucho sentimiento Víctor Suárez, le llegó al fondo. Así es de que Pues si ya están puestos los músicos, ¿ya afinaron? Sí. ¿Sí? Marco, me gustaría que se presentaran, bueno, y que hablara Nadia Salmerón, que es una compañera de mi generación, que ¿tú eres? Que además de que viene a regalar un poquito de música, que siempre lo hacen muy bien, pues ella estuvo también en la maestría. Entonces... Pues tendrás que pegar grits o sentarte en el lugar de Mayra. Están con nosotros Eli Salmerón, Nadia Salmerón y Camilo Camacho, del grupo Los Salmerón. Aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar la música de Tierra Caliente. De hecho, hace rato puse algo de un vinuete de Tierra Caliente. Pero... más bien te toca a ti, Nadia. Pues, buenos días, antes que nada. Pues nosotros somos el grupo Los Salmerón. Bueno, una parte, debo decir, porque bueno, mis tíos no pudieron venir. Pero, pues bueno, pues gracias por invitarnos a participar en este memorial Arturo León. Él fue mi maestro en la maestría. Y, pues bueno, pues también él... agradecer que compartió sus experiencias con nosotros y también estos recorridos que hicimos en la maestría a Sonora y a Bolivia después, pues fueron experiencias muy ricas para todos y en las que él estuvo presente y pues bueno y feliz también, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte pues también pues estamos aquí pues yo y mis compañeros pues tratando de compartir un poco de lo que es la música de Tierra Caliente. Uh-huh. Que pues en una de sus andanzas pues le tocó a él también estar por ahí, hacer trabajo en esta zona, y del cual pues hizo este libro que se llama Reproducción Campesina, Migración y Agroindustria en Tierra Caliente de Guerrero, al lado de Tomás Bustamante y Beatriz Terrazas Mata, ¿no? Y pues bueno, fue un regalo que él me hizo. En su momento yo no conocía este trabajo y pues realmente me ha ayudado mucho en, pues para mi investigación, en lo que estoy trabajando, que de hecho pues es que tiene que ver con la música, ¿no? Y pues... ¿Se puede saber de qué tema estás hablando? Ah, mi tesis se llama La música de Tierra Caliente en la fiesta de Tlapehuala Guerrero, un acercamiento a la construcción de la identidad de los calentanos. Y al desarrollo rural. ¿Cómo le vamos a hacer? Creo que, a ver, señor RR, ahí donde están, o los acomodamos mejor, incluso el tamborcito. Danos indicaciones y si se satura, pues para que suene bonito, ¿no? Creo que estarías muy cerca. Sí. ¿Nadia? Sí, sí. A ver, denle una vueltecita como para agarrar su volumen. Pues bueno, quisiera también decir que en la región de Tierra Caliente pues existen diferentes géneros. Uh-huh. Y unos dos géneros que se han tomado como representativos son los gustos y los sones. Uh-huh. Y pues la verdad es que no sé cuánto tiempo tengamos. El programa se acaba a las 7 y todo lo que queda está dedicado a Arturo León y al... Ah, ok. Pero desarrollo el tiempo rural, de música, no sé si alguien más también vaya a hablar. Ah, sí, no, todavía falta un montón. Ah, bueno. Todavía faltan Mónica Montalvo, Leonardo Durán, Marcela. Pues, pues dedicada a Arturo León, donde quiera que esté, a su familia, y puedo mandar a todos los compañeros que han construido este posgrado en desarrollo rural, con mucho cariño, este son que se llama La Tortolita. La Tortolita. Cholita la vida mía, vamos a misa la cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así te besara boquita de Alejandría. Tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, déjame dormir. Alaya, que en gratitud. Chole, cholita, la vida mía. Vamos a misa la cofradía. Yo quisiera que juntara su boquita con la mía, para que así te besara, boquita de Alejandría. Tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, déjame dormir. Tortolita, ¿por quién lloras? Si se te murió tu amante, si se te murió tu amante, no llores que aquí estoy yo, no llores que aquí estoy yo. Chole, cholita, la vida mía, vamos a misa la cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así te besara, boquita de Alejandría. Tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, déjame dormir. Casi te acabas el violín, compadre. Camilo Camacho. Sí. Y Eli Salmerón, Nadia Salmerón. En vivo, ¿eh? No, no es una grabación. No lo estamos inventando, están en vivo. Acompañando este programa dedicado en esta segunda parte a la memoria de Arturo León y rememorando también algunos otros aspectos de que abordan en este posgrado en desarrollo rural. Hay un montón de llamadas, lamentablemente no voy a poder pasar todas así tal cual, pero agradecemos a Susana Ramírez, Patricia, Juan Alcántara, Ricardo Rodríguez, Chinto Pérez, Dora Barrera. El próximo miércoles prometo leerlas. Alfonso Hernández, Dora Barrera, tengo que darle espacio, están en vivo, aquí está la cabina, está caliente, llena de jóvenes y de señores académicos y gente interesada en el campo, en lo que queda del campo mexicano. César Ramírez ha estado aquí también participando en el contexto de los trabajos de la UACH, de la Universidad Autónoma Chapingo, y ahora nos va a hablar acerca de qué. ¿Qué traes, César? Bienvenido. Bueno, gracias, Marco. Voy a participar con la palabra de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, de la cual Arturo, al momento de su fallecimiento, fungió como presidente. Ahorita nosotros, quienes trabajamos en esta asociación, pues lo seguimos considerando así. De hecho, los comunicados del sitio de esta asociación siguen saliendo con esa referencia. Y también por mi voz van a hablar los compañeros de las cuatro sedes de la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo. Correcto. Particularmente Daniel Villafuerte Solís, que trabaja en Chiapas. Beatriz de la Tejera Hernández, que trabaja en la sede de Morelia. El compañero Cristóbal Santos Cervantes, que trabaja en la sede de Chapingo. Y pues les traigo a todo tu auditorio este saludo de mis compañeros, así como de Blanca Rubio, que es la directora de la revista de Alarru, y de Miguel Sámano, que es el tesorero de la propia asociación. Te quiero comentar que el campo mexicano no es tan pequeño como quieren hacérnoslo ver, porque ahí viven uno de cada tres mexicanos. Si hacemos una cuantificación, un dimensionamiento de lo rural, en realidad en lo que es en términos de cultura, de modos de vida, no solamente visto a través de el ingreso agropecuario. Hay efectivamente en todos estos años, y Arturo estuvo muy consciente de ello y siempre criticando esta tendencia, hay una política de desvanecimiento del sector agrícola y de la producción alimentaria. Uno de los problemas tan graves que tenemos hoy en nuestro país es precisamente ese. Y Arturo pues contribuyó a través de la asociación, como a través del posgrado, como ya lo refirió el colega Roberto Diego, a todo este análisis, a todo este estudio de cuáles podrían ser las respuestas que se construyeran en los espacios locales, en los espacios regionales. En la Universidad Autónoma de Chapingo tenemos una gran deuda con Arturo León, porque él participó por ahí en el año de 1990 en todo lo que fue el diseño de nuestro posgrado en desarrollo rural regional, que replica esta experiencia tan interesante que ha desarrollado la UAM Xochimilco en todos estos años, con la el agregado, digamos, o con la particularidad de que Chapingo pues es una institución centenaria dedicada a la producción alimentaria, con un perfil a veces un tanto tecnocrático en algunas partes de su historia, pero enriqueciéndose a través de estas colaboraciones hacia visiones más amplias, más interdisciplinarias, más ricas de la comprensión del espacio rural. Entonces, este posgrado en desarrollo rural regional, que cuenta con cuatro sedes ahora en Chapingo, que tiene pues alrededor de 250 egresados ya en 20 años de vida, pues es producto en gran parte de los trabajos que Arturo realizó junto con otros compañeros como Beatriz Canaval y otros más de Xochimilco en esta trasladar esta experiencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que Arturo siempre fue alguien muy creativo, muy vivo, una personalidad expansiva en términos de su desarrollo profesional, porque pues creo que ocupó muchos ámbitos de otras instituciones, ¿no? Entonces ahora por eso yo vengo con esta palabra de Chapingo. Y en relación a la asociación, pues nada más voy a comentar que Arturo fue nombrado presidente de Alarru en el congreso que se realizó en Brasil en 2010. ¿Legítimo? Sí, claro, por supuesto. Con un gran respaldo de todos los países que ahí estuvieron representados en esta asociación latinoamericana que fue creada en 1969 y que ahora tiene justamente el compromiso de realizar su congreso en el año 2014 aquí en México, recibiendo a todos sus colegas de los diferentes países de América Latina, en todos los cuales el campo es una asignatura pendiente, algo de lo cual hay que hablar todavía mucho, de lo cual hay que ocuparse también todavía, y sobre todo creo que el testimonio de el aporte de Arturo en esta fase fue retomar el proyecto de la revista, que es una revista muy interesante que me gustaría que en algún momento pudiéramos comentar con tu auditorio. Y además de la revista, decíamos concretar en el 2014 un congreso latinoamericano de sociología rural, que pues ahora lo tendremos bajo esa divisa que él nos dejó, ¿verdad? Del compromiso, del trabajo, de la reflexión, de la crítica y también de este sentimiento que ya se comentó de la irreverencia y el gusto por la vida, ¿no? Entonces, con esta justa melancolía y entendible, pues también despedimos a Arturo con mucha alegría y qué bueno que sea con música, como aquí lo han expresado sus alumnos. Gracias. Al contrario, un dato sería pertinente que nos proporcionaras. Los chavos que estén interesados en participar en este posgrado en Chapingo o en la UAM, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, pues ¿algún teléfono, un sí, correo? Ambas instituciones tienen abiertas sus convocatorias. En el caso de la Maestría en Desarrollo Rural Regional, Pueden abrir la página de Chapingo, uh-huh. que es www.chapingo.mx, uh-huh. y ahí hay un acceso directo a la convocatoria. A la convocatoria, para que ya va a empezar el... Así es, iniciamos cursos ahora en agosto en la sede de Chapingo, en la sede de Morelia y también en la sede de Chiapas. Ahí está el dato. Y para la UAM supongo que es algo similar, tres W's. Sí, ¿y luego qué? Sí, bueno, el posgrado en desarrollo rural, pueden encontrar la página asociada a los posgrados que están dentro de la página de la UAM. Uh-huh. Es muy sencillo, ¿no? Direccionarse allá. Y el teléfono del posgrado es 5483-7066. Y es el número directo. Pueden hablar ahí con la coordinación, que es Yolanda Maciú, la doctora Yolanda Maciú, la coordinadora, y Gudelia Espinosa, que es la secretaria del posgrado, y que le mandamos un abrazo. Igualmente, Yolanda, estuvimos ahí con ella el sábado despidiendo a Arturo León. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor, para aquellas personas que requieran más información? 5483-7066. Gracias, Mayra. Y te paso el de Chapingo, aprovechando. Órale. Sería 01-595-95-215-44. Si no alcanzaron a apuntar estos datos, pueden llamarnos y ahí se comunican directamente o con César o con Mayra, con cualquiera de estos compas que están aquí presentes. 6 de la mañana con 42, casi 43 minutos, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y respetando el programa, porque aquí sí respetamos el programa, lamentablemente no las llamadas, pero sí lo acordado aquí con los presentes, que son un montón, vamos a hablar con, dice MDR, es maestría en desarrollo rural, G15, pero son como, no, son como 20, sí, no, no. Según aquí van a participar Mónica Montalvo, Leonardo Durán, Marcelo Raca y alguien más, porque veo que hay más personas. Así es que, ¿quién se arranca? ¿Tú eres quién? Yo soy Marcela Urraca. No te pegues mucho, Marcela, así está perfecto, sí. Bueno, somos los estudiantes de la generación 15, por eso el G15, de la maestría en desarrollo rural. Y vinimos porque, bueno, hicimos un viaje de generación, organizamos un viaje a Jalisco y Arturo nos acompañó en este viaje, él fue nuestro maestro en este viaje. Y estando allá en la Sierra Huichola fue donde él murió. Entonces por eso vinimos a platicar un poquito de cómo fueron pues estos días que vivimos con él y todo, bueno, no todo, pero un poquitito de lo que nos llevamos, ¿no? Entonces, bueno, Arturo nos dijo al principio del viaje que él iba a los viajes porque le gustaba hacer amigos, y yo creo que en este viaje hizo muchos amigos. En un principio él estaba enojado porque decía que habíamos organizado este viaje con demasiada autonomía y que no lo habíamos tomado en cuenta él para organizarlo. Pero creo que el enojo se le quitó muy pronto y estaba muy contento. Nos lo dijo varias veces. En algún momento del viaje él tuvo que decidir si iba o no iba a la Sierra Huichola porque se había estado sintiendo un poco mal, entonces... pues no estaba muy seguro si ir. Y pues ya el mero día en la mañana, ya sí agarró sus maletas y las subió al camión, ¿no? Y entonces, bueno, después yo le dije que qué bueno que había decidido venir. Y me dijo, pues si ya llegamos hasta aquí, ya solo queda seguir. Y además se refería a la visita a la sierra como la cereza del pastel. Entonces, pues ya fuimos. Y... pero ella no alcanzó a encaramarse al camión, ¿o sí? No, sí. Fue y regresó y después... Sí. Fue a la sierra y ahí en la sierra estuvo su última noche. Ah, órale. ¿Sí? Ah, pues qué buen lugar para despedirse. Sí. Sí, estábamos en un municipio que se llama Bolaños. Bolaños. Y pues ahí estábamos en un hotel con alberca, que era como el gran lujo que habíamos conseguido, ¿no? Y entonces él estuvo por todo Bolaños buscando un traje de baño porque me dijo, ¿no? Así, pues, ni creas que yo me voy a quedar afuera viéndolos, ¿no? Yo ahora sí me voy a meter a nadar con ustedes. Y pues esa noche yo creo que todos lo vimos especialmente radiante y especialmente feliz. Y yo me acuerdo mucho de él acostado junto a la alberca, ya que había nadado y todo, así acostado junto a la alberca, como sonriendo, viendo el cielo sonriendo, ¿no? Y pues, no sé, yo me llevo de Arturo muchísimos aprendizajes y muchísimo amor. Creo que generó algo muy bonito en todos nosotros. Entonces me quedo muy agradecida de que, pues al final nosotros también lo acompañamos a él en su viaje, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Seguramente si por ahí anda escuchando, le dio gusto esa voz fresca. Buscando amor. Buscando amor. Bueno, ¿tú eres Paula? Yo soy Paola Ávila. Paola. No, estoy de los colados. Ajá. Y bueno. Bienvenida. Gracias. Quería señalar, junto con lo que dijo Marcela, que este viaje estuvo a punto de ser cancelado porque no había maestro que nos acompañara. Y entonces, cuando sucede todo esta, el viaje y el deceso de Arturo, a mí me quedó una sensación de que él nos llevó, ¿no? O sea, nos permitió que fuéramos su compañía, porque fue logísticamente muy difícil llegar a la Sierra Huichola, ¿no? Entre contactos, rutas, y estuvo pues incluso a la mitad del viaje a punto de no realizarse esta visita con los huicholes. Y yo recuerdo mucho, subimos a la sierra en camiones de volteo, ¿no? Habían conseguido camiones de volteo, y él decía muy contento, muy emotivamente decía: no sabes lo contento que estoy de estar por primera vez en tierra huichola, ¿no? Entonces es como muy, alguno de nuestros compañeros nos decía, sí, cómo vamos construyendo nuestro destino, ¿no? Y bueno, yo creo que la generación nos sentimos honrados, consolados por la manera en que pudimos acompañarlo. Y sí, efectivamente estaba muy contento con el grupo, con las experiencias que visitamos. Y lo que yo noté es que él hacía un énfasis en la gente, ¿no? O sea, de todas las... Moni ahorita va a decir los lugares a donde fuimos y tal, pero siempre nos señalaba, al momento de evaluar, sí, nos decía, no, esto no estuvo bien y tal, pero siempre hacía un énfasis en las personas que visitamos y también en nuestras mismas dinámicas, ¿no? Y esa parte se me hizo como parte de la enseñanza, no solo académica, ¿no?, sino de vida. Gracias, Paola, la colada, felizmente. ¿Tú eres? Mónica Montalvo. Órale, Mónica, adelante. Bueno, como decían, este viaje fue muy muy rico y había sido muy fuerte porque, pues, fuimos al estado de Jalisco también porque, pues, ahí se gesta mucha resistencia, pero también hay mucho despojo, hay mucho dolor, ¿no? Y en este viaje, al compartirlo con compañeros, tanto de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, que se están muriendo por la contaminación del río Santiago, ¿no?, tanto en El Salto, en Iscatán, con compañeros que son parte de un colectivo de productores que a su vez también conforman la Red Nacional de Tianguis Orgánicos, diversos académicos que están tratando temas en relación a lo de nosotros, ¿no?, tanto del CIESAS, del ITESO, gente de la Red de Agricultores de la Raza, ¿no?, que tiene mucha experiencia, propuestas de construcción alternativa, pues como ya habían mencionado, ir a Temacapulino, este pueblo alteño que está en contra del zapotillo, que implicaría su inundación y muerte, ¿no? Y en estos intercambios que teníamos, algo que nos dejaba mucho Arturo es que escuchaba a la gente, y lo que en este posgrado como promueve lo vimos en acción, ¿no? O sea, no era que hablábamos como de los campesinos, sino escuchábamos de su experiencia, hablábamos, ¿no?, compartíamos, y eso nos daba como mucho sentido a lo que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra investigación, estábamos haciendo, ¿no? Como mencionaban, en cada reunión, pues después decíamos comentarios, preguntas, al final del día hacíamos la evaluación, ¿no?, de que nos había faltado esto, pero también siempre reconociendo lo que sí estaba, ¿no? Y poder ser crítico y a la vez decir esto está muy bien, pues nos daba como mucha alegría como grupo, que eso también era importante, ¿no? Creo que Arturo, igual no, nosotros como generación no convivimos tanto con él en otros espacios, pero en estos días nos sembró. O sea, nos sembró una semilla de esperanza, como muchos de nosotros estamos en esta maestría porque creemos que el conocimiento tiene que estar al servicio de la transformación de la realidad, ¿no? No es como esa transformación necesita la teorización, pues también necesitamos la acción, ¿no? Y es lo que vivimos y que una persona con esas experiencias ahí estaba y con una sonrisa, ¿no?, sin perder esperanza, pues nos daba alegría, ¿no?, porque si no, pues terminaríamos todos tristes. Entonces, bueno, eso fue. Gracias, Mónica. 6:52 y cachito. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo. Este programa se llama Del Campo y de la Ciudad todavía. Al rato va a ser quizá de la ciudad, porque los problemas rurales aquejan a buena parte de uno de cada tres mexicanos. Sería muy bueno hablar del desarrollo, ver que intercambiar ideas y ver cómo podemos hacerle para estimular, reactivar el campo mexicano con respeto y con amor hacia la tierra, a la madre tierra y a los hermanos que la producen. ¿A quién le toca? ¿Tú eres? Buenos días, yo soy Leonardo Durán. Ah, órale, Leonardo, adelante, por favor. Bueno, pues, sí, justamente en esta temática de qué es el desarrollo, ¿no?, y lo que aprendimos en este viaje, me parece que, curiosamente, todos los viajes de estudio son para aprender, y yo personalmente no me imaginé aprender tanto de lo que es la vida en sí, ¿no? Y hoy está muy discutido el concepto del desarrollo, y está muy discutido en sentido de que pues se habla de que en realidad lo que los pueblos quieren es una vida digna, un buen vivir. Y creo que este viaje curiosamente nos enseñó esa vida digna, ¿no?, ese buen vivir. Es decir, un viaje en el cual lo fuimos construyendo entre los alumnos, un viaje en el cual fuimos a ver, como ya decía Mónica, diferentes experiencias de defensa del territorio, que creo que esas fueron demasiado impactantes, ¿no? Cuando se ven procesos de despojo muy fuerte y cuando se ve una esperanza de seguir viviendo, y que solamente por la esperanza y por el gusto de seguir viviendo y seguir siendo lo que soy, donde soy, se dan esas estrategias de defensa, de resistencia. Cuando productores orgánicos tratan de acceder a más allá de lo que puede ofrecerles hoy el sistema, conocimos, por ejemplo, una experiencia interesantísima de compañeros que trabajan el apoyo hacia migrantes, a grupos transmigrantes que vienen en ferrocarril. Y entonces todo eso nos hablaba de que quizás la palabra desarrollo a veces es difícil entenderla, pero la palabra vivir creo que es algo que todos los seres humanos hacemos a diario. A diario hacemos la vida y a veces nos olvida que hacemos eso. Y a veces morimos también. Y a veces morimos también. Y que eso fue lo más hermoso de este viaje. Chilísimo. O sea que al final del día fue un viaje en donde Arturo estuvo muy presente, en el sentido en que ya comentaron las compañeras cómo se fue construyendo y cómo en este ir construyendo el viaje, él fue una persona que como su autoridad de profesor, pues obviamente nos ayudó, pero nos ayudó mucho a tomar decisiones en consenso, ¿no?, para ir construyendo este viaje. O sea, este viaje lo fuimos construyendo y él creo que más bien era una guía, eso me gustó mucho, una guía que nos ayudaba a ir tomando decisiones y nos ayudaba a ir haciendo este tipo de cosas. Y entonces ir viendo esas experiencias de vida, de pasión, creo que nos traían demasiado emocionados a nosotros. Entrar a la Sierra Huichola fue toda una maravilla. Y al final terminar con esto de que la vida se practica a diario y también se puede terminar algún día, creo que fue algo que de pronto nos dejó sembrados a todos, ¿no? O sea, hoy se habla mucho también del bien vivir, y el bien vivir también tiene a veces un fin terrenal, ¿no? Puede ser un buen morir. Para mí fue una experiencia de un buen morir, una forma hermosa de morir. una forma, digamos, poética, romántica y hasta épica, y por eso, como decía Paola, esto es una manera muy bonita de sentirnos reconfortados de haberlo acompañado en ese sentido. Perfecto, gracias, Leonardo. Ya son 6:56, casi nos vamos, pero te toca la palabra. Sí, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio García. Y bueno, yo tuve la oportunidad de compartir el día jueves, que es que cuando subimos a la Sierra Huichola. Y ese día yo y Arturo, en muchos sentidos, y gracias a su apoyo, se tomaron decisiones que fueron muy difíciles, ¿no? Porque en un momento dado, esa llegada a la sierra se pudo haber cancelado. Sin embargo, felizmente se dio, y Arturo me comentó muy en corto que él lo había intentado en los años 70 con otro investigador, que él había intentado subir a la sierra y que por alguna situación no lo había conseguido, y que igual no se lo había transmitido a la generación, y quiero aprovechar el espacio, pero estuvo agradecido con todos porque en este momento se le permitió. Gracias, Marco. Hay más llamadas que no voy a transmitir. Agradezco a Virginia, a Lulú, a Eugenia, Eusebia Álvarez, pero sí destaco una palabra que envía una de las personas que están escuchando el programa. Dice, quiere más espacio para estos jóvenes que nos enseñan que en México aún hay esperanza. Ya casi nos vamos, Mayra. ¿Mayra qué? Bueno, Mayra se va a encargar de dar lectura a un texto que escribió Sabina, hija de Arturo León, y que me encargó que lo trajera, pero se oye mejor en una voz femenina. Sabina, por favor. Buscando amor. Nacido en Querétaro, murió en Jalisco, cerca uno de otro, pero en la euforia de la vida, tomó el camino largo. Pasó por cada rincón del mundo buscando amor, peleando justicia, hablando rebelde poesía, gritando discretas sonrisas y roqueando semillas. Arturo, hombre compartido, dando a todos, ayudando a todas, en la locura, en la pasión, en esa insistencia, siempre buscando amor, buscando amor. Arturo, hombre compartido, dando amor a todos, ayudando con fervor a todas, nos enseñó que el enojo, la irreverencia y desesperación también significan amor, buscando amor, encontrando y brindando. Vivió en amor, murió en amor, que descanse en amor y paz. Sabina, en memoria de Arturo León, 1944-2012. Pues vamos a despedir a Arturo León con una frase. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo del señor Raúl Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero, que nos apoyaron en los controles técnicos. Isa y Juan Antonio en los teléfonos, como siempre solidarios, también chavos con energía y esperanza. Sergio Canales en la asistencia a producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Si puede, si quiere, siga usted con Radio Educación y que su sol sea brillante. Y como decimos todos los miércoles al concluir el programa, vino a los ojetes, amo quinequise, sintle, cocolistli, es gacho el maíz transgénico, vámonos.